Y ahora, si todavía no lo has hecho, cierra tus ojos y centra toda tu atención en ti mismo. Dejando ir todas las tensiones que en este momento no necesitas. Ahora, deja que desde lo más profundo de tu ser aflore el sonido y el sentimiento de la palabra sí. Me gustaría que tu mente inconsciente sepa que puede continuar entrelazando conciencia y relajación. Y cada que los pensamientos te alejen, regresa. Y cada que los pensamientos te alejen, regresa. Y cada que los pensamientos te alejen, regresa. Cada que los pensamientos te alejen, regresa. Y cada que los pensamientos te alejen, regresa. Cumplen con la misión que el guardián tiene encomendada. Cumplen con la misión que el guardián tiene encomendada. Y este proceso de crear esas alternativas continúa ahora. Quiero estar más cerca de ti y ser tu amigo. Que vaya al reino interior, donde la fantasía y la visión, los sueños y la ilusión se encuentran. Ahora, lleva este sonido a tu interior. generaciones futuras. Y que vuelva a ser simplemente natural. Ahora, lleva este sonido a tu interior. Memorias del futuro y el cuerpo está sano y natural. Memorias del futuro y el cuerpo está sano y natural. Creando posibles situaciones futuras. Cumplan con la misión que el guardián tiene encomendada. Memorias del futuro y el cuerpo está sano y natural.